acaso no me miras la cara? ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falso sentimiento. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando. El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. Ay, niña, no te hagas de extraña sabiendo que me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me traerás mañana. Haces lo que por mí sientes y dispuesta a vencer. Incluso dices que me odias y que el amor se te fue. Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sigue, no te haré más canciones, no diré más palabras. Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. En tu diario se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada. Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas la extraña sabiendo que me amas. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunta cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me piden recuperarte. Llega a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana.